Bueno, ahí les va. Ahí les va, ahí les va. Buenas noches. Vamos a seguir con la segunda clase. Purim Sameach a todos. Vamos a seguir con la segunda clase de Montaigne. Montaigne. Y nada más quería como parafrasear algunas frases muy poderosas de la clase pasada. Y hoy lo que vamos a hacer, vamos a ir de la mano con otra vez un poquito dando marco a su identidad, a su legado, y luego nos vamos a meter, si nos da tiempo, en sus ensayos. Vamos a pasar también por una comparativa muy interesante con los otros renacentistas, con Lutero, con Erasmo, con Maquiavelo, ¿sí? Porque es importante que entendamos qué pieza viene a mover este cuate, qué pieza viene a mover en el pensamiento histórico de la civilización humana, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que algunas nomás ideas poderosas que vienen al caso es que el hombre se entiende, ¿se acuerdan? El hombre se entiende en el encuentro, dijimos. Estoy diciendo estas frases que ya las dijimos para entrar un poquito en calor y entrar en el mood de Montaigne. Entonces, el hombre se entiende en el encuentro, ¿ok? Amar se vale a sabiendas de que se puede perder. La amistad no es un deber moral, es una experiencia que hace innecesaria la moral, ¿ok? Acuérdense que lo que dijimos de la amistad, ¿ok? La muerte es la fractura del yo, todo es frágil y todo es impermanente, ¿ok? Hay alguien que, por ser quien es, y eso, ahí me quedo yo con esa frase de la clase pasada, te permite, ¿qué? ¿Se acuerdan? Ser más tú, ¿no? Yo creo que ahí está la magia del encuentro, muy cabrón, muy sublime, ¿no? Entonces, ok, esa se la puedes decir a Marcos en el Día del Amor y la Amistad. Gracias. Hay alguien que por ser quien es, te permite ser más tú. Está cañón. Ok, entonces, bueno, llegamos ahorita entonces, ya nada más esto lo dijimos así como para calentar motores y otra vez meternos en el mood de la poesía, el romance, de todas estas ideas. Y si ven que me acerco mucho al libro, es que perdí un lente de contacto y entonces necesito enfocar. O sea, tengo un problema. Mi lente de izquierdo sí funciona, mi lente de derecho lo perdí. Entonces, con este veo de lejos y con este veo de cerca. Entonces le hago así y aquí veo perfecto. O sea, no tengo vista cansada ni nada, más que, no sé, necesito ir al doctor. Ok, entonces, vean qué se dice, hola Lina, vean lo que se dice de Montaigne, dice que era, se decía de él, que era el hombre que sabía demasiado, y nos va como a sorprender que al final de cuentas no fue Aristóteles, no fue Santo Tomás, no fue San Agustín. Vamos a ver al final de cuentas lo que dijo. Dijo cosas demasiado, demasiado obvias y simples, pero las dijo de una manera tan increíble y con tanta sinceridad que fue muy impactante su legado y su impacto en la gente que lo leyó. ¿Ok? Una de sus frases también que decía muy, muy cañona, que la dice en sus ensayos, dice, quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a servir. Vean esto. Quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a servir. ¿Okay? También es igual de Montaigne. ¿Okay? Entonces, era un hombre, este cuate, que era al mismo tiempo era pesimista, al mismo tiempo era humanista, era muy escéptico, ¿okay? Y que justamente esos tres términos se utilizan para describirlo. ¿Ok? Que quizás es de los últimos pensadores renacentistas, de verdad, ¿no? Entonces, acuérdense que ya estamos a punto de entrarle a la modernidad ya, en Europa estoy hablando, ¿no? Entonces, es como que ya la cola de los renacentistas, ¿ok? Voy a hablar de algunas ideas importantes que todavía no estoy leyendo ensayos, sino más o menos a nivel global un poco de sus ideas más potentes, ¿ok? Siempre deseamos más de lo que llegamos a conseguir, ¿no? Dice así, siempre deseamos más de lo que llegamos a conseguir. La ambición es muy buena, pero no es menos importante adaptarse a lo que nos depara la vida. O sea, siempre podemos ambicionar, pero también es muy importante, ¿sí?, que no menospreciemos todo lo la capacidad de adaptarnos a los que no. ¿Qué es eso de lo que nos depara la vida? Lo que nos depara la vida es lo que nos llegó. O sea, tú puedes ambicionar muchas cosas, pero no te llegaron esas, te llegaron otras, ¿ok? Entonces, adáptate a esas que sí te llegaron, ¿ok? Tener metas es muy sano y es muy necesario, pero se convierte en algo muy dañino cuando provocan que perdamos la capacidad de disfrutar el instante. O sea, si siempre estamos en un goal mode, o sea, como estamos muy sobre todo en el modo conseguir metas, métricas, KPIs, pucha, ¿sí? O sea, cuando estamos muy en KPIs, todo el día en modo KPIs, ¿ya saben qué son KPIs? Los KPIs son de esos entregables, ¿no? O sea, en las empresas se miden todo en KPIs, son lo que logras hacer y lo que no logras hacer, y eso que logras hacer, me enseñó Busha, tiene que ser medible, o sea, se tiene que medir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si vives en ese modo, naturalmente vas a vivir en un modo de más ambición y de estar todo el tiempo proyectado a cumplir y cumplir, lograr, llegar, etc. ¿Y qué va a pasar? Vas a perder el instante. Vas a perder el instante. ¿Ok? Entonces está muy interesante eso, ¿no? ¿Ok? Esto. Esa es la causa número uno. O sea, ese es el origen del estrés. Cuando en todos los ámbitos, lo que tú deseas y lo que tú tienes no está en congruencia, no se alinea. Entonces todo el tiempo estás persiguiendo lo que deseas, entonces lo que tienes. Y lo que no tienes. No, lo que no tienes, esa es la causa del estrés. Ok. ¿Y qué viene? ¿Cuál es la doctrina moderna que la jalamos del Oriente que combate el estrés? El mindfulness, ¿no? O sea, esto es mindfulness, el famoso mindfulness, esto es hace 500 años, ¿ok? O sea, es una propuesta de mindfulness hace 500 años, ¿ok? Punto y aparte. Habla mucho Montaigne de la fama. Vean qué dice. La fama suele ser frágil y efímera, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Ok? Complace a nuestro ego por completo, pero a veces sus frutos son estériles y se convierte en vanidad, en narcisismo, en egolatría, y cuando se esfuma, deja un rastro de amargura, ¿ok? Entonces, no lo recomienda. No recomienda que dediques como que tus ánimos a la fama. Dice, no, no necesitas eso. ¿Por qué? Porque miren en lo que se puede convertir, ¿ok? Habla mucho de la tristeza también, por eso decimos que es un pensador pesimista a veces. A veces optimista y a veces pesimista. Habla de la tristeza y dice, se dirige sobre todo a la gente y le explica en los ensayos, dice, permitir que sus familiares y amigos... Okay. Algo que tiene este cuate muy, muy increíble es que habla de la tristeza de capa y espada, o sea, se abre de capa y espada ante todos los que lo están leyendo o a los que lo están escuchando, ¿ok? Dice así, dice, Montaigne se dirige al lector y le explica que y les permite a todos sus amigos y familiares que lo lean, que lo conozcan bien, que lo conozcan mejor y que lo conozcan a profundidad. No busca el favor del mundo, sino dejar un recuerdo vivo y fiel de su persona. O sea, no busca agradar ni convencer. Lo que está haciendo en sus ensayos, que es el libro que nos dejó, ¿sí?, está simplemente siendo él y compartiéndonos quién es él. No pretende ocultar ningún defecto y ninguna imperfección. Dice, yo soy yo mismo la materia de mi libro. O sea, no es una idea, es él mismo. ¿Ubican esta sutileza? O sea, es él mismo el que se está dando en el libro. No es una idea de él, sino que simplemente nos está abriendo todo su interior. Y nos dice, no es razonable, vean qué cagado está esto, dice, no es razonable que emplees tu tiempo en un asunto tan frívolo y tan vano como yo. O sea, en su libro dice, no, no lo leas, no lo leas porque, ¿ok? Y realmente se equivocó. O sea, lo que juzga la historia es que en esa idea se equivocó porque sigue despertando interés en mucha gente 4 siglos, 5 siglos más tarde. ¿Ok? Entonces, sus ensayos no se limitaron a contar la historia del humanista que ocupó la alcaldía de Burdeos y sufrió mal de piedra, sino que abordan aspectos esenciales de la condición humana. O sea, no es un ego-libro, al revés, es un libro dado con humildad, ¿sí? En una apertura total para compartir a los demás, ¿sí? Y me gusta mucho eso que dice, soy yo mi libro. O sea, no son ideas recopiladas. Está cañón que critica mucho las citas, él no cita. O sea, casi no hay citas en el libro, casi. O sea, lo que hay es ideas, ¿ok? Miró en su interior, examinó su vida, recapituló sus lecturas y escribió. Otra vez, vean la metodología. Quiere decir, miró su interior, examinó su vida, recapituló sus lecturas. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que se fue a la torre y que leyó a todos los estoicos y a Plutarco, etcétera? Entonces, ok, sí recapituló sus lecturas y conforme a todo eso, escribió. ¿Ok? Entonces, escribió, sus escritos es la suma de su lectura interior de sí mismo, el conocimiento de sí mismo, ayudado de las máximas que aprendió con los libros que leyó. ¿Ok? Dice, escribir es una forma de desdoblarse a sí mismo. ¿Ok? Salimos de nosotros mismos para poder contemplarnos desde la lejanía. ¿Por qué? ¿Por qué desde la lejanía? O sea, ¿cómo? Porque, ¿cómo te observas a partir de lo que escribiste? O sea, tú te lees y entonces te estás observando ya desde la lejanía, no desde tu interior. Entonces, eso, no sé, cuando la gente que está... todo el mundo nos recomienda que escribamos un diario, ¿sí o no? ¿No? A todo el mundo, a todos los hijos le dijimos, escribe tu diario, qué bonito. ¿Por qué? Es justamente eso. Tú escribes tu diario... Y después te observas desde la lejanía. Y está muy fregón. ¿Okay? Al hacerlo, dejamos un rastro, dejamos un testimonio que permitirá a otros conocernos bien y a veces conocernos mejor que nosotros mismos. ¿Okay? O sea, que es lo que yo creo que hemos hecho de él, ¿no? Porque lo han estudiado por siglos y siglos. ¿Okay? Se habla que es pesimista, pero la verdad, él dice que no conoció la tristeza. Entonces, lo voy a leer textual. Dice, me hallo entre los más exentos de esta pasión, la tristeza. Y no la amo ni la aprecio. Aunque el mundo se haya dedicado como por acuerdo previo a honrarla como un favor particular. ¿Okay? Es una cualidad siempre nociva, siempre insensata, y los estoicos prohíben a sus sabios sentirla, ¿sí? Por ser siempre cobarde y vil. ¿Ok? O sea, eso habla de la tristeza. ¿Ok? Eso así dice de él mismo. Y dice, yo no caí, como leyó mucho los estoicos. ¿Los estoicos te hablan de qué, Jenny? De la ataraxia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la ataraxia? La imperturbabilidad. ¿Qué es lo que no puedes sentir? Tristeza. Si eres triste... no eres estoico, no eres imperturbable, eres perturbable. ¿Ok? Entonces, ¿ya ven? Entonces, él dice, no, yo leía a los estoicos, yo soy estoico y nunca he sentido la tristeza. ¿Ok? Y no nada más eso, sino que va un poco a criticar a la cultura, digamos, cristiana del momento, que dice, otra vez lo voy a tantito decir, dice como que el mundo se haya dedicado por acuerdo previo, ¿sí?, a honrarla como un favor particular. O sea, como que estar triste, como que es una virtud. ¿Ok? Entonces él arremete contra todo esto, revive el estoicismo en esa forma y lo trata de meter en la sociedad renacentista. ¿Ok? Quizás el mayor reto del optimismo sea persistir en la esperanza en mitad de la adversidad. Vean qué está hablando. Ahora va a hablar del optimismo. ¿Ok? Habló de la tristeza, va a hablar del optimismo. Otra vez les digo, quizá el mayor reto del optimismo sea persistir en la esperanza en mitad de la adversidad. El optimismo solo adquiere rango filosófico cuando se gesta en situaciones particularmente problemáticas. Los pocos afortunados que transitan por el mundo sin experimentar reveses importantes pueden alumbrar un optimismo primario, ¿okay? Semejante al que un niño tiene cuando sonríe en su zona de confort. pero su alegría carece de profundidad. De hecho, puede desvanecerse al primer golpe. Solo el que conoce penalidades graves, como Job bíblico, y no renuncia a exaltar la vida, merece el calificativo de optimismo. ¿Ok? ¿Qué nos dijo? A ver. Que solamente las adversidades puedes ver si es optimista o no, dependiendo de la adversidad. O sea, en las malas es como se mide si eres optimista o no. No el optimista que todo el tiempo está en las buenas. Eso sí está muy fácil ser optimista. ¿Ok? Entonces, la neta no es así. Eres como un niño. O sea, si eres optimista en las buenas, eres un niño. ¿Sí? No quiere decir que llegaste a ser optimista. Al optimista se le mide en la crisis. Como ser resiliente, ¿no? ¿Qué? Sí, es como ser resiliente. Pero fíjate que ser resiliente... Bueno, es el levantarse después de las penas, ¿no? Pero fíjate que aquí habla de un aspecto anímico. Ah, sí. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes ser resiliente, puedes ser muy cabrón en la resiliencia y, digamos, alguien que quiebra, por ejemplo, una empresa, ¿no? Y luego se levanta y hace y vuelve a armar otra empresa. Está bien, es resiliente, está perfecto. Creo que adentro tiene un grado de optimista, pero él se refiere a la actitud optimista de que, como dice al final, dice, no, oye esto, no renuncia a exaltar la vida, no renuncia a exaltar la vida, o sea, está de buenas, está de buenas en las buenas y en las malas. A Job, ¿qué le pasó? ¿Y pasó la prueba o no pasó la prueba? No pasó la prueba. No pasó la prueba. O sea, la iba pasando y conforme la iba pasando, no sé, o sea, es como paréntesis cultural, él iba pasando la prueba, le quitan la chamba, sí, le quitan esto, sí, se le muere el ganado, sí, se le mueren unos hijos, sí, o sea, y seguía siendo optimista, seguía exaltando la vida. Cuando, y allá arriba, el cuento, dice que se empecinaban en ponerle pruebas más fuertes y más fuertes hasta ver hasta dónde aguanta. ¿Okay? Entonces llega el ángel este que lo está probando y le dice a Dios, le dice, sí, güey, pues es que le das todo. ¿Cómo no va a ser optimista si le das todo? A ver, quítale. Entonces le empieza a quitar y aguanta y aguanta y aguanta. Entonces al final le dice, ya le quitaste todo, pero no lo has tocado a él. No lo has tocado. Tócalo y vas a ver. Entonces Dios le manda la enfermedad. Y cuando le manda la enfermedad, reniega. ¿Sí me entienden? O sea, fíjense los grados, está la sabiduría impresionante, ¿sí? De Job, ¿no? Entonces, son como cosas que nos enseñan muchas cosas a nivel alegórico, ¿ok? Bueno, fíjense, relacionado a estas dos cosas, entonces dice que la tristeza es un acto de cobardía. Vean esto, estar triste cuando pasan cosas es un acto de cobardía. ¿Por qué? Pues el abatimiento siempre constituye una retirada. O sea, el abatimiento, si te dejas caer en la tristeza, es como que si te estás retirando de la batalla. ¿La batalla qué es? La batalla es ser optimista. O sea, la batalla de la vida se trata de ser optimista en cualquier situación. A pesar de todo. Si tú no eres optimista y caes en la tristeza, lo que estás haciendo es huir en retirada de la batalla. ¿Ya entendieron qué cañón? ¿Está bueno o no? Ok. En vez de resistir, ¿no? Entonces, el optimista prefiere levantarse y desafiar a la fatalidad sin permitirle que le arrebate el placer de vivir. ¡Wow! Ok, entonces, eso es una gran aportación de Montaigne. Gran aportación. Y acuérdense en el contexto que hablamos la clase pasada, de las guerras, de las sentencias, de las disputas por identidad, del radicalismo, de todo lo que había en la calle, ¿no? En Francia. ¿Se acuerdan? Ok. Ok. Habla también, punto y aparte, eso dijo de la tristeza y el optimismo, habla algo muy interesante de la memoria. Dice, Montaigne lamentaba tener mala memoria. ¿Ok? Casi no reconozco nada y no creo que haya otra en el mundo tan extraordinaria en flaqueza. O sea, habla algo muy chistoso de la memoria. A ver, el que olvida vive, por un lado dice que él tiene muy mala memoria, entonces dice, chin, tengo muy mala memoria, pero por otro lado le ve la parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva a no tener buena memoria? Dice, el que olvida vive dos veces. Pues puede volver una y otra vez sobre los paisajes, los libros o las obras de arte que le deslumbraron. Ya, o sea que, tres puntos, por lo tanto, el olvido es un don. ¿Okay? A mí me pasa con las series, yo me quedo dormido y entonces las puedo volver a ver. Bueno, sí, pero me pasa así porque las puedo volver a ver, no pasó nada. Y dije, ah, chingada, esto está padrísimo. Ya la vimos. Pues yo no sé, no me había dado cuenta. Porque... Sí, porque no la vi. Ok. ¿Cómo? Es lo que él dice, o sea, mira, ahí vamos. Pero ve qué fregón. ¿Se acuerdan de la película esa de Adam Sandler? ¿Cómo se llama la película esta? No. No, no, no. La de Hawái, la de Hawái. La de Hawái. Sí. Cada día la misma madre. Exacto. Ok, dice, Montaigne se consuela afirmando, como dices tú, Ariela, se consuela afirmando que su mala memoria le ha impedido, oigan qué fregón, su mala memoria le ha impedido ser rencoroso, ¿sí? Porque olvida luego las ofensas, ¿ok? El optimismo y el rencor son incompatibles. No es posible vivir felizmente si abrigas odios y deseos de venganza permanentemente, ¿ok? O sea, let it go. Tienes que dejar ir todo lo que no te gustó, todo lo que te dijeron mal, todo lo que te ofendieron mal, todo mala memoria, ¿ok? Se muestra muy crítico con las profecías y las... Ah, punto y aparte, otro tema. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué piensa de todo esto. Se muestra muy crítico de las profecías y las supersticiones. Lamenta que los hombres se dejen seducir por ellas en los momentos de confusión y desgracia. ¿Cuándo es que uno se va a la superstición? ¿Ok? Nada está escrito. El porvenir es una combinación, vean qué bueno está, el porvenir es una combinación de voluntad, azar, razón y fatalidad. ¿Ok? O sea, ese es lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, otra vez, es una mezcla, ¿sí? De voluntad, o sea, voluntad es lo que yo quiero hacer y decido hacer, ¿sí? Azar, que es la fortuna, o sea, la posibilidad, ¿sí? Razón, de lo que sí podemos planear y podemos como hacer a conciencia, y fatalidad, y lo que pasa, o sea, lo que acaba pasando, vaya, al final de cuentas, ¿ok? Entonces, el optimismo no cree en la astrología. Si los astros fueran la causa de lo que sucede, solo podríamos agachar la cabeza y soportar su poder con resignación. Podemos contemplar el futuro con esperanza porque está en nuestras manos configurarlo. ¿Okay? O sea, lo que dices, si todo está en el horóscopo, pues ya a ti que te toca, ¿no? Si este es el año de Plutón y está encima de Mercurio y tú estás ahí, entonces, y este baño va a ser así o asado, ¿qué te toca a ti hacer, no? Que les quiero hacer un paréntesis judío otra vez con esto. Creo que el judaísmo en su tiempo, por la influencia de la, ¿cómo se llama? De la superstición y de sobre todo del mundo misterioso, ¿sí? Es que una propuesta de Moisés cuando escribe la Biblia es justamente que no creamos en la astrología. Luego la Kabbalah como que lo retomó, pero la neta es que así le dice, Dios le dice... Le dice Abraham, escrito por Moisés, con agenda, le dice, tú estás más allá de las estrellas, me ala kohamim. O sea, tú estás más allá de las estrellas. Entonces, a lo mejor el mundo cree que las estrellas tienen un rigor. Yo sí estudié en ciencia que las estrellas sí tienen influencia sobre el planeta. Cabrón. ¿Sí saben eso o no? Sí. Pero cabrón. ¿Cómo electromagnética? No. Es un asunto electromagnético. Sí. O sea, gravitación electromagnética, sea, ¿no? Y entonces, sobre todo lo que tiene masa. Fíjate. Entonces, pues tú de repente cuando naces tienes masa, tienes una influencia sobre ti, ¿ok? Bueno, todo eso llevado a ciencia misteriosa es la astrología, ¿ok? Que yo no sé si es verdad o mentira, no soy nadie para decirlo, pero lo que sí es que el judaísmo nos promueve, nos aconseja que no tomemos a la astrología como parte de nuestro destino, sino que al revés, que escribamos nuestro destino, como dice Montaigne. ¿Ok? Como dice otra vez, dice, el futuro con esperanza, porque está en nuestras manos configurarlo. ¿Ok? Las supersticiones nos hacen vivir con miedo y no hay nada más temible que el miedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ya está predestinado, puta. O sea, es el típico así me enseñaron a pasar Rosh Hashanah cuando era chiquito, ¿no? O sea, que el Rosh Hashanah se van a poner el libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de esto, el libro de aquello, y ahí te escriben, güey. Ahí te escriben. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces en Rosh Hashanah? No, pues, o sea, sí, pero ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? Está puro miedo, miedo, miedo, miedo. Y dice Montaigne, no hay nada más temible que el miedo, ¿ok? Pues produce ofuscación y aniquila nuestra libertad, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la libertad? De nada tengo más miedo que del miedo, escribe Montaigne. El miedo puede ser más inoportuno e insoportable que la misma muerte. La muerte, ¿sí? Como decían los filósofos anteriores, ¿se acuerdan? Decían, eso lo dijo Heidegger, de hecho. Dice, la muerte no tenemos que darle miedo a la muerte, porque la muerte cuando no está, no está. Y cuando está, ya no estás. ¿Cuál es el problema de la muerte? El miedo a la muerte, no la muerte misma. ¿Ok? Entonces, dice, no hay nada más jodido que el miedo. ¿Ok? Todos sabemos... Ok, punto y aparte. Otro punto chingón de Montaigne. Dice, todos sabemos que no es bueno ser pobre. Va a hablar de la pobreza. Pero sí hay que intentar vivir despreocupado, no concediendo a lo material más importancia de la que merece. ¿Ok? ¿Ya vieron cómo el balance que está proponiendo? No quieras ser pobre. O sea, no es Diógenes. ¿Ok? Pero por otro lado, no le des tanta importancia al mundo material, ¿ok? Aristóteles, y lo cita, ya nos advirtió que sin techo ni comida no es posible ser feliz. Pero la dicha está más cerca de la austeridad que del lujo y de la ostentación. Vean qué belleza de balance, ¿no? Nadie va a ser feliz si no tiene para comer o si no tiene dónde dormir. Pero la felicidad no está ahí, la felicidad está más cerquita de la simpleza, de la austeridad, de lo simple. Ahí está la felicidad. Puta. ¿No está cañón? Ok. A Montaigne no le inquieta escandalizar al mundo que lo lee, afirmando que el objetivo último de la virtud, ¿cuál es? ¿Adivinen? El placer. ¿Ok? Y aquí se va. Por eso lo culpan hedonistas. Ahí se va con los hedonistas, exactamente. ¿Ok? Pero lo va a explicar muy bien. No los placeres tempestuosos, que nos perturban y confunden, sino los placeres sencillos, que nos ayudan a vivir alegremente. Salud. Gracias. Que nos ayudan a vivir alegremente y sin complicaciones. ¿Ok? ¿A qué se refiere entonces? Con el placer. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿De quién aprendió eso? De Epicuro, muy bien. O sea, eso lo aprende de Epicuro. ¿Se acuerdan que dijimos que lee Epicuro? Epicuro en el jardín es lo que decía. Comamos rico, pero comamos poco. ¿Sí? Comamos de todo, pero poquito. ¿Sí? Y había de todo había en la granja del jardín. Pero con mesura, ¿no? Entonces, y es muy hedonista, igual que Epicuro, que también promovía los placeres. ¿Ok? Para vivir de ese modo, hay que perderle el miedo a la muerte. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo vivir todo el tiempo, digamos, sin miedo a la muerte? ¿Cómo creen? Hablando de ella. ¿Cómo le quitas el miedo a la muerte? Hablando de ella. Todo el tiempo hablando de ella. Hablando de ella. Hablando de ella. ¿Ok? Muy bien. Por un lado, pensar en la muerte, ¿qué nos hace? Automáticamente, dice Montaigne, dice, pensar en la muerte nos incita a no demorar las cosas pendientes. ¿Ok? O sea, ya sabes, no deja para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué? estás pensando en la muerte. Pero si todo el día estás, no todo el día, si estás hablando a menudo de la muerte, te quitas del tabú, de la superstición, de todo eso, entonces y puedes hablar sin amargarte la vida, y entonces es un círculo virtuoso. Si sabes gestionar el concepto de la muerte en vida, ¿okay? Hay que gestionarlo muy bien. Dice él, que la muerte me encuentre plantando mis coles, o sea, col, pero despreocupado de ella, y más de mi jardín imperfecto, ¿okay? O sea, que me agarre ahí en mi jardín, que sé que no va a quedar bien, que sé que no está perfecto, que sé que están mis colas y estoy plantando mis colas, que igual sé que no las estoy plantando bien, pero que ahí me agarre, haciendo lo que más me gusta, ¿ok? Dice, lamentarse que no existiremos dentro de 100 años es tan absurdo como deplorar no haber existido hace 100 años. Vean qué chingón está. O sea, no vamos a estar en 100 años, pero tampoco estuvimos hace 100 años. Entonces, what the fuck? ¿Ya me entiendes? O sea, ¿qué diferencia hace? ¿No? ¿No está increíble? De veras, está muy bien. La muerte dura solamente un instante. Eso es lo que dura la muerte. ¿Será sensato angustiarse años por ella si solamente dura un instante? Pues dura para siempre, porque ya no vuelves a vivir. ¿Cómo? Dura para siempre. Sí. Pero la muerte, el hecho de la muerte, pero te acuerdas que la muerte está ligada a la conciencia, ¿no? O sea, tú ya no existes. O sea, es que dices, ching, ya, o sea, lo hemos platicado en clase, no hay FOMO. O sea, no hay FOMO después de la muerte. Entonces, vamos a profundizar. Por favor, no nada más lo hablemos, siéntanlo tantito ahorita. O sea, siéntanlo. Si nos vamos a morir, ¿ok? No vamos a estar en el año 2150. Pero tampoco estábamos en el 1880. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado dice, ok, es un instante la muerte, es un instante. Eso es lo que nos da pavor, ese instante. Porque mientras estamos vivos, no hay muerte. No es que estamos medio muertos. No hay muerte. O estamos vivos o estamos muertos. ¿Ok? Ese instante, después de ese instante, ¿qué pasa? Ya no estamos, o sea, es que es algo radical, radical, radical. Ya no estamos, ¿sí me entiendes? Sí, pero es como si estamos entendiendo la muerte por la cultura judeocristiana, que es como que vas a pasar un vidrio, ¿sí me entiendes? O sea, y nos vamos a quedar del otro lado del vidrio, ¿ok? Y que vamos a estar ahí en el vidrio del otro lado y que vamos a ver el mundo del otro lado del mundo y no vamos a poder pasar. Y no vamos a poder pasar al mundo. Entonces vamos a decir, no mames, ya no puedo pasar, ¿qué pedo? ¿Sí me entienden? Entonces dices, y van a pasar mis hijos, mis nietos, y la bar mitzvah, y la boda, y la bar mitzvah, y la boda, y yo no voy a estar. Y eso es lo que nos da, nos aterra, el FOMO, ¿sí? El FOMO, pero lo que dice Montaigne, no va a pasar, ¿sí me entienden? O sea, eso no va a pasar. No hay vidrio, no hay vidrio. Simplemente no hay nada. ¿Ya me entiendes? ¿Qué? Es otra cosa. El querer trascender, o sea, la búsqueda de la trascendencia no es miedo a la muerte. No, pero. Ok. Punto y aparte. Ok. Dice: Montaigne sostiene que una vida sin amistad es un infierno. Una vida sin amigos, sin amistad, es un infierno. Y ahorita vamos a leer de sus textos directos. Está muy cabrón su idea de amistad. Está muy, muy increíble. Montaigne afirma que no es posible tener mucho, o sea, así como dice que una vida sin amigos es un infierno, sin amistad, dice también es irreal y no es posible tener muchos amigos. ¿Okay? Y al ratito vamos a leer por qué, vamos a entender la amistad de Montaigne. ¿Ok? Y acuérdense de dónde él saca, ¿se acuerdan de dónde saca su experiencia de amistad? Sí, su amigo bueno. Ok, entonces vean lo que dice. Con un entendimiento personal tan perfecto, tiene un entendimiento personal, no de ideas y de libros y la chingada, tiene un de su lo que vivió, tan perfecto que implica un sentir común y una estrecha intimidad a tal grado que solo es posible con una sola persona. O sea, para él sí hay un mejor amigo. O sea, puede haber amigos, pero hay un mejor amigo que es para él su... ¿cómo se llamaba ese? Etienne, ¿no? Etienne. Y ese es ese super amigo que tiene, ¿no? ¿Ok? Y la amistad hay que reservarla nada más a los iguales que uno, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la afinidad moral y todo eso? Conforme al consejo de Aristóteles, ahí sí se basa en Aristóteles, dice, pues solo es posible entre espíritus afines. La amistad solo es posible entre espíritus afines. ¿Ok? Bueno, para terminar, seguimos un poco como en el overall de él, antes de entrarle a sus ensayos per se, y voy a decir esto al final, ¿okay? Voy a leer todo esto, que está muy bueno, y dice así. Montaigne, abordando temas tan dispares como el canibalismo, la moda, la soledad, los bienes materiales, la gloria, los caballos, los presocráticos, los olores, la embriaguez, el ejercicio, el amor filial, los libros, la crueldad, la holgazanería, los pulgares de los pies, la utilidad, el arrepentimiento, los carruajes, la fisonomía. Montaigne, abordando todos esos temas, nos enseña que el conocimiento solo incrementa las dudas, que es preferible ser amable que temible, que el ingenio supera a la erudición, que es mejor perder una viña que pelear por ella, que la prueba más clara de sabiduría es la alegría continua, que la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de uno mismo, que nadie está libre de decir estupideces, que para triunfar conviene parecer tonto, que prohibir algo es despertar el deseo, que el mayor tesoro es saber vivir y no acumular bienes, que la mejor filosofía es la que engendra pensamientos agradables, que es más conveniente ser inoportuno que adulador, que los juegos infantiles son las actividades más serias, que el tiempo es el mejor médico de las pasiones, que la insatisfacción es el inicio de la filosofía y la ignorancia el resultado. Vean qué cañón. Que la cosa más grande del mundo es saber ser autosuficiente, que la virtud no consiste en hacer grandes cosas, sino en hacerlas bien, aunque sean pequeñas, que el peor desierto es vivir sin amigos, que la pobreza del alma es la más irreparable, que los artículos de fe suelen devenir fábulas, que los libros son el mejor viático, que la violencia nunca es buena pedagogía, que el valor de la vida no está en su duración, sino en el uso que hacemos de ella. Y por último, ahorita les voy a decir, su frase, es una frase que él dice, qué sé yo, ¿ok? El qué sé yo. Ese qué sé yo, fíjense, muchos, yo creo que yo lo había oído mil veces, no, lo he oído en la calle, o sea, como yo, qué sé yo, pues yo qué sé, ¿no? O sea, creo que en México decimos yo qué sé, ¿no? Bueno, en Montaigne es qué sé, es la misma cosa, es yo qué sé, ¿sí? Qué sé yo. Y entonces dice, se preguntaba Montaigne, aunque escogió esa interrogación como lema, era su lema, creo que realmente sabía demasiado. Quizás es el pensador que mejor ha comprendido la naturaleza humana. Vean qué cañón. ¿Ok? Sí, se las mando, ¿no? Está chingón. Está padrísimo, ¿no? Ok. Bueno, entonces, es así como que ya entendimos quién es Montaigne, ¿o no? ¿Más o menos? Ok. Entonces, ya vimos su vida un poquito, ya vimos de su vida, cómo creció, luego las guerras, luego la, ¿cómo se llama? La torre, luego que es alcalde, luego que se muere, ¿no? O sea, ya saben. Luego escribió un libro, o sea, un libro que es, que él no lo escribió en libro, él lo escribió en ensayos, ¿ok? Entonces, pero no vamos a ir directo a los ensayos, vamos a pasar por nada más entenderlo en el contexto del pensamiento de la época, y por eso les puse aquí en la pantalla como la comparación entre estos cuatro grandes titanes del pensamiento, que son Erasmo, Leonardo, Maquiavelo y Lutero, ¿ok? Entonces, vean, vamos a empezar. Después de Erasmo, o sea, digamos, vamos a entender a Erasmo. Y voy a recapitular, esto va a estar interesante porque vamos a recapitular tantito de todos para entender la diferencia con este cuate, con Montaigne. Ok, entonces, si se acuerdan tantito, vimos que Erasmo, ¿sí?, era un humanismo moral. O sea, él tenía una propuesta de humanismo moral. ¿Ok? ¿Se acuerdan que critica el fanatismo muy cañón? ¿Cómo? Critica las guerras. Dice, sí, sí, o sea, está chingón tener diferencias y pensar, pero no para matarse. O sea, no para matarse. ¿Ok? Reforma del corazón. ¿Se acuerdan que él habla de una reforma del corazón? Y él afirma que el hombre es educable. O sea, al hombre se le puede educar. O sea, es un plástico. Es algo plástico. Moldeable, exactamente, ¿ok? Entonces, ese es Erasmo en poquititas palabras, ¿ok? Lutero, vamos a ver que es, a diferencia de Erasmo, interioriza la fe, ¿se acuerdan? La interioriza, ¿no? La lleva adentro de la persona, ¿sí? Posicionando a la conciencia, ¿se acuerdan? La conciencia es como el drive, es la brújula del cuerpo, ¿ok? Rompe la autoridad externa y el hombre... lo convierte al hombre como una persona, un ente libre y responsable, ¿ok? Y acuérdense, la conciencia es la que te lleva. La conciencia es la... ¿Se acuerdan que decía que la conciencia es la revelación de Dios y la voluntad de Dios en ti se manifiesta a través de tu conciencia, ¿ok? Maquiavelo, que lo tenemos muy fresco, más fresco, ¿sí?, dice que el hombre es una persona peligrosa. O sea, ve al hombre como un ser muy peligroso. Okay, que tiene intereses, que tiene miedo, que tiene poder y que tiene muchas necesidades y que es muy ambicioso y que va por el deseo. Todo el tiempo desea, desea, desea. Ese es el hombre para Maquiavelo. Okay? Y definitivamente habla de el hombre como un ser político. Okay? Y luego vamos a ver a Leonardo, que en dos palabras, lo tenemos muy fresco, el hombre es un conocedor, es un explorador y es un creador. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia vemos aquí en Montaigne? Él tiene, acuérdense, Montaigne tiene la influencia de estos güeyes. O sea, porque están viviendo en ese mundo y está toda esta información, digamos, está en las calles, en las conversaciones, en las conciencias, en las disputas, etcétera. ¿Ok? Entonces, Montaigne pregunta, no tanto todo esto, sino va un pasito más para acá, dice, ¿qué pasa con el hombre por dentro? O sea, lo que importa no es el hombre por fuera, sino lo que importa del hombre es el hombre por dentro. ¿Ok? Y su propuesta no es ni política, no es ni religiosa, ¿ok? No es creativa como la de Da Vinci. Su propuesta más es hacia eso, hacia el comportamiento del hombre y al refinamiento del hombre por dentro, donde pueda lograr, ¿sí?, tres cosas importantes. Vean qué cosa. O sea, porque está muy conductual esto. O sea, Montaigne, todo esto que hablamos, y habla del canibalismo y habla de los dedos del gordo del pie, pero ¿para qué? Todo es un reforzamiento para tres cosas. Para llevar al hombre a que sea más tolerante. Tolerante. Porque acuérdense, él está viviendo una pesadilla social. ¿Ok? Que sea prudente. ¿Ok? Y sobre todo, para motivar el autoconocimiento. Entonces, tres cosas quiere él, como para refinar. Él dice, lo que hace falta en la sociedad, ¿sí?, esas tres cosas. Tolerancia, autoconocimiento, ¿sí?, y la prudencia. Ok. Ahora vamos a seguir un poquito con la comparativa y vamos a ver un poquito uno con uno equiparado con otro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a Montaigne con Erasmo. ¿Ok? Si Erasmo quiere corregir la cristiandad por dentro, ¿se acuerdan? O sea, Erasmo viene a decir, sí, sigamos siendo cristianos. No es como Lutero. Lutero rompe la cristiandad. Él no. Él dice, sigamos siendo lo mismo. No exageren, no sean radicales, no se maten. Y hagamos unos cambios, ¿sí?, para refinar y mejorar. ¿Ok? Montaigne ya no. Montaigne está decepcionado de la cristiandad. ¿Okay? Entonces él se vuelve escéptico, ya no quiere nada por dentro, no le interesa nada por dentro, y porque está viviendo un colapso social. Entonces su propuesta es justamente quitarse de encima la cristiandad. ¿Okay? No dejar de creer en Dios, ¿eh? Ojo, no dejar de creer en Dios. Él habla de Dios en sus ensayos y todo el show, simplemente como institución, que, como institución y dogma, como lo que dijimos, identidad igual a sentencia, ¿se acuerdan? La agresividad, la violencia, la absurdez de la radicalización. Sí, todo eso que se están viviendo en las pinches calles, eso, dice, eso es producto de la religión. Entonces, mejor vamos a quitarnos eso de encima, ¿no? Esa es una cosa que tenían así como muy claros, que no estaban compatibles, ¿ok? Ahora, vean esto está buenísimo. Para Erasmo, la ignorancia, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de esto que lo vimos. Para Erasmo, la ignorancia vuelve cruel al cristiano. O sea, quiere decir, el cristiano, si más se da al estudio, como que va a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque dice, la ignorancia te vuelve cruel. ¿Qué dice Montaigne? Al revés, dice, la certeza vuelve cruel al humano. ¿Por qué? Porque crees que tienes la verdad absoluta. Exacto, que es lo que pasaba en la guerra de Francia. O sea, cada quien ostentaba la verdad y por eso se mataban. Entonces él dice, ¿qué sé yo? ¿Ya entendieron? ¿Y se acuerdan la frase que vivimos la clase pasada? Que decía, dudar para convivir. Dudar para poder convivir. O sea, si yo dudo, puedo convivir. Porque si no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo. Porque yo no estoy seguro que yo estoy correcto. Yo no estoy seguro que yo soy portador de la verdad. ¿Sí? Entonces dice, la certeza vuelve cruel al humano. ¿Ok? Está cabrón. ¿Cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Ni una de las dos, es el equilibrio. ¿Saben por qué se pelean los sunitas con los chiitas? ¿De qué? De la descendencia del Mahoma. O sea, todo es por la descendencia de Mahoma, porque los dos ostentan ser el linaje más directo de Mahoma. ¿Ok? Es un decir, ¿ok? Pero ha pasado en el judaísmo, ha pasado en el cristianismo, ha pasado en casi todas las religiones, donde se ostenta la verdad. ¿Ok? Lo más fregón es dejar de ostentar la verdad y creerse, ¿no? Creerse que la verdad está, digamos, fracturada en miles de pedazos y dispersada por todos lados, que según lo que vimos cuando Jenny trajo a su amigo Ramón, ¿sí? Los únicos que han entendido eso son los hinduistas, ¿okay? Que agarran al elefante, ¿sí? Y pues tú le puedes agarrar una pata, el otro le puede agarrar una oreja, todos están agarrando a la Sanatana Dharma, ¿sí? Todos están agarrando a la Sanatana Dharma, todos están agarrando a esa gran verdad, todos están abrazando esa gran verdad, pero cada quien la agarra de otro lado. Entonces, ¿hay pleito? No. ¿Ya entendimos? Ok. Ok. Eso es básicamente la diferencia entre Erasmo y eso. Ahora, vamos a ver ahora Montaigne y Maquiavelo, que está muy interesante, ¿ok? Vamos a ver a Maquiavelo primero, ¿ok? Maquiavelo, como ya lo vimos, el poder por fuera. O sea, es el poder que se ostenta. Es el poder que se ejerce. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, puta, es el maestro del poder, pero el poder que se ostenta, el poder que se aplica, ¿ok? El poder convertido en estrategia, que diseña la anatomía del Estado y, ¿sí?, que explica cómo funciona. Maquiavelo nos explica en todos sus libros cómo funciona ese poder. Ese poder que se aplica, que se ostenta, que se implementa, que es por fuera, ¿sí?, que justamente diseña la anatomía del Estado, y ese es él es el maestro de esto. Vean la diferencia de Montaigne en el mismo sentido, ¿ok? Montaigne habla del poder también, pero no del poder por fuera, del poder por dentro, ¿ok? Porque acuérdense que dice, Montaigne se preocupa por el hombre por dentro, ¿ok? ¿Cuál es el poder por dentro? Vean esto. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? De lo mismo que todo el mundo dice, de las pasiones, de los miedos, de las vanidades, del autoengaño, de los deseos, todo eso que todo el mundo dice que tenemos, pero para él el poder no está por afuera. ¿Sí? El dominio de uno mismo, exactamente. ¿Ok? Y entonces, en vez de destinar sus energías en la anatomía del Estado, él va a destinar sus fuerzas, sus pensamientos, en la anatomía del ser que forma el Estado. O sea, él también está ligado al sistema, ¿ok? Pero ¿a través de qué? ¿Entienden? Está muy chingona la diferencia entre Maquiavelo y él. Los dos llegan a lo mismo. Los dos llegan a hablar del Estado, pero uno lo hace a través del poder directo aplicado al Estado, entendiendo cómo funciona el ser como colectividad, con el poder, el miedo, etcétera, como dijimos. Y este brother no dice, dice, ¿por qué no diseñamos mejor al hombre por dentro? ¿Ok? Lo refinamos con tolerancia, con tolerancia, con prudencia y con autoconocimiento. Y entonces el resultado va a ser poca madre, porque el Estado va a estar compuesto por esos brothers llenos de prudencia, llenos de tolerancia y llenos de autoconocimiento. ¿Qué es más fácil? ¿Quién es más práctico? Maquiavelo. Maquiavelo. O sea, sí, pero digamos que la empresa de Montaigne es muy difícil, pero es lo que debe de ser. Es la correcta. Entonces no necesitarías tanto manejo del poder. ¿Okay? Muy bien. Y se preocupa por el poder, pero lo que hace el poder en ti. ¿Okay? Por otro lado, o sea, sí se preocupa por el poder. ¿Qué hace el poder en los hombres? No el poder en el Estado para ver cuántos países conquistas y cuánto oro acumulas y cuánto expandes tus dominios. No. ¿Qué hace el poder en ti? En ti, en tus deseos, en tus pasiones, en tus vanidades, en tu tolerancia, en tu prudencia, bla, bla, bla. O sea, está muy metido en la persona. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la diferencia con Leonardo. ¿Ok? Leonardo, ya lo vimos, él fundamenta el conocimiento, ¿sí? Por dos cosas, ¿no? La experiencia y ¿qué más? La observación, acuérdense, ¿no? Para él es el conocimiento. Para Montaigne, él fundamenta la sabiduría en la observación, otra vez regresamos, ¿en la observación de qué? De uno mismo, no del exterior. Leonardo no, Leonardo, acuérdense, es afuera, la observación del paisaje, la observación de cómo funcionan las cosas, la observación de los animales, ¿ok? Y él no dice, no, la observación de ti mismo, ¿ok? Entonces, para Leonardo, el laboratorio era el mundo. Para Montaigne, el laboratorio soy yo. El laboratorio, donde hay que chambear, soy yo, ¿ok? Y Leonardo era un fanático o afán de ver qué, de ver, observar fenómenos, y Montaigne era un fanático, ¿sí? Afanoso de observar emociones. O sea, él estudia emociones, no fenómenos, ¿sí? O sea, a Leonardo le gustaba ver el fenómeno del agua, con el tornado, con el río, con el, lo que ustedes quieran, el halo de luz, el atardecer, el amanecer, la vena del cuerpo, el tendón y el músculo. ¿Cómo se comporta? Montaigne no tiene nada que ver con eso. Montaigne lo que quiere es observar las emociones humanas. ¿Okay? Es más, no creía en la astronomía, ¿no dijiste? Exactamente. En la astronomía sí, en la astrología. Creía en la astrología. En la astrología. ¿Okay? Y por último, haciendo esta comparación, porque sí nos da como bien... que es la primera, es la de Lutero, Montaigne con Lutero, que está fácil. Lutero habla, nos transmite su punto de vista como un drama interior, o sea, es un drama interior del hombre y es totalmente teológico, o sea, es el drama interior del hombre con Dios, ese es el drama. Y su remedio es la salvación, o sea, lo que busca es la salvación, ¿ok? Para Montaigne, el drama interior, ¿sí? No es, también está en un drama interior, pero no es teológico, es antropológico, ¿sí? O sea, el drama interior está en nosotros, no en Dios, no en Dios. Por eso se sale del cristianismo, se vuelve escéptico y dice, el asunto, el remedio está en nosotros mismos, ¿ok? Y entonces, el remedio no está en la salvación, está en la condición humana misma, ¿ok? En afinar y mejorar la condición humana misma desde dentro, ¿ok? Y Lutero rompe la autoridad religiosa, pero pone otra, ¿estamos de acuerdo? O sea, Lutero sustituye, o sea, le rompe la madre a la autoridad religiosa católica, pero pone la suya, ¿ok? ¿Qué hace Montaigne con lo que hemos sabido hasta ahorita? Rompe con la... ¿Pero qué pone? Pone su tesis más arriba de la religión. O sea, lo pone más arriba. Como diciendo, bueno, los que son bien tetos es porque no han, siguen estando, se siguen matando porque siguen estando a nivel religión. O sea, se siguen entendiendo a sí mismos a nivel religión. Si quieren irse, quieren mejorar la condición humana, forget it, ¿no? Váyanse al conocimiento humano, ¿ok? ¿Precursor de Spinoza? ¿Cómo? ¿Fue precursor de Spinoza? Sí, 100%. ¿Ok? Y entonces él ve al hombre, dice, el hombre necesita una nueva brújula, ¿ok? A diferencia de Lutero, ¿sí? Les voy a decir esta frase, ya con esto vamos a acabar esta parte. El hombre necesita una nueva brújula, ¿sí? Que lo lleve a la prudencia, al conocimiento, a la tolerancia, para no matar en nombre de sus propias convicciones. ¿Ok? ¿Les gustó esta frase? Está muy potente, ¿ok? El hombre necesita una nueva brújula. Es lo que está proponiendo Montaigne, una nueva brújula. ¿Ok? Donde uno pueda, ¿sí?, trabajar la prudencia, la tolerancia y el autoconocimiento. Son sus tres frases así, sus tres conceptos más cabrones. Para no matar en nombre de nuestras propias convicciones. O sea, ¿qué pasa si nosotros tenemos muy buenas convicciones? Un pinche tesis de convicciones. ¿Pero nos llevan a qué? A matar a otras personas, ¿no? Ayer me estaban preguntando en la cena de Purim, mi sobrino me dijo primero, me dice, no sé si preguntarte porque me vas a... No sé cómo va a salir de aquí, pero me dice, güey, ¿qué pedo con con la coincidencia de la... con Amalek, ¿no? Los amalequitas, ¿no? O sea, está cabrón los amalequitas, siguen estando la chingada. Le dije, güey, es un karma, tenemos un karma de por vida con esos brothers, porque el genocidio está ordenado en la Biblia. Con el pueblo de Amalek, pero Dios nos ordenó a nosotros hacer un genocidio. Y luego Amán hace también ordena un genocidio, porque dice verbalmente en la Megilá, dice, Larog u Leaved. Larog es asesinar, ¿okay? Leaved es hacer un genocidio, o sea, es exterminar, ¿sí? Eso es un genocidio, ¿okay? Entonces, fíjense, el término es un karma de que no salimos, ¿okay? Entonces, le digo, pues es un karma, güey, o sea, ¿qué quieres? Que nada más nosotros, o sea, tú no puedes hacer sin que te regrese, ¿no? Ya sabes. Entonces, por eso dice esta frase, me viene al caso con esta última frase, que dice, no matar, ¿sí? No matar en nombre de nuestras propias convicciones. ¿Cómo le hacemos para que el mundo tenga convicciones? Tenemos que tener convicciones, pero que no matemos en nombre de ellas. Esa es la propuesta de Montaigne. ¿Ok? El padre de la psicología, un poco. Ajá, a ver. Sí, porque habla del ser interior. Claro. Él es muy precursor, ¿eh? O sea, de veras. Yo no sé por qué no es tan famoso. Debería ser más famoso. Porque es muy precursor y ya está muy cerquita de Spinoza. Y ya está muy cerquita de Descartes. Ya, o sea, ahorita vamos a ver, vamos a seguir viendo y van a ver qué cabrón. Bueno. Este Montaigne, aparte de ser chingón, por lo que ya dijimos que es muy, muy, muy fregón, fíjense que tiene alguna cualidad muy cañona. No predica. Él no predica. O sea, sus ensayos no es que quiere convencer. Simplemente se muestra tal y como es, con sus miedos, con sus hábitos, con sus dudas, con sus vanidades, con sus contradicciones, no las cuenta, etc. No quiere hacer algo como que perfectamente coherente para que te la compres. Y es muy honesto. Es un pensador demasiado honesto que todo lo hace a la vez, como que está escribiendo en voz, está pensando escribiendo, ya saben, eso es lo que tiene, ¿ok? Dice, no escribe para parecer sabio, sino para no mentirse a sí mismo, simplemente se quiere desdoblar, no quiere parecer chingón, no quiere parecer el sabio que vino a decir lo que nadie había dicho, no es así, ¿ok? Es más, dijo, no me lean, ¿no? Incluso. ¿No? O sea, llega a decir, si tienen otra cosa que hacer, háganlo, en vez de leerlo. ¿Ok? Ok. Tiene este libro que está, ¿ok? Que aquí yo les recomendé que compren. Pueden comprar el grande, pueden comprar el chico, pueden meterse a ChatGPT que les dé un resumen, pueden meterse un podcast. O sea, hay. ¿Ensayos? ¿Qué? Se llama Ensayos. ¿Ensayos de Michel? ensayos de emisión de montaña, ¿ok? Y entonces aquí, ¿cómo? Se le dice a este libro que es como pensar en movimiento. Pensar en movimiento, ¿ok? Y tiene una estructura muy fregona, que ahorita vamos a ver. Ok, en sus ensayos, son miles de ensayos, son muchísimos ensayos, ¿ok? De muchos temas, y están clasificados ya, o sea, ya están clasificados. Pero entonces vamos a ver, que está muy padre, porque es así. Primero empieza, tiene un como modelo de ser. Entonces empieza con una pregunta, ¿sí? Luego viene con un recuerdo o experiencia de él, o sea, que le pasó, ¿sí? Entonces primero pregunta de la cuestión. O sea, es la cuestión que va a hablar, pero en manera de pregunta, porque él cree en eso como herramienta principal de pedagogía, la pregunta, porque es filósofo. Acuérdate que los filósofos, más que contestar, preguntan, ¿ok? Entonces, luego mete su recuerdo o experiencia. Dice, sí, porque a mí me pasó que yo cuando estaba y yo cuando viví, entonces mete su experiencia. Entonces, eso nos quiere decir algo muy importante. Eso nos quiere decir que no es un asunto de, ¿cómo se llama? Teórico. ¿Qué? Sí, exacto. O sea, no es un asunto teórico, ¿ok? Que lo leyó, entonces, es algo que le pasó, realmente que le pasó, ¿ok? Luego, ¿sí? Es un diálogo con los clásicos. ¿Qué hace? Trae a los clásicos. Entonces, no nomás a mí me pasó, espérate. Le pasó a Ulises en la Ilíada, o le pasó a Escipión, o le pasó a Julio César, o le pasó a Aníbal, o le pasó a whatever, ¿ok? Entonces, se va a los clásicos, o como dijo Sócrates, o dijo Epicuro. Entonces, vean qué chingón. Primero la pregunta, luego su experiencia personal, luego lo refuerza con un clásico que le da autoridad, porque pues sí, hay que dar autoridad, ¿sí? Como dijo Manuel, exactamente. ¿Sí? Y luego... Ok, y ahí viene lo genial de este güey. Todo esto es muy genial, pero luego viene un giro irónico. O sea, como dice, ¿y si no? Y es ahí donde se desdobla a sí mismo, como que no te está dando una verdad. Y por eso es complicado leerlo, porque de repente dices, bueno, ¿qué no me estabas proponiendo esto? Luego te lo despropone. ¿Sí me entiendes? O sea, te despropone también. Era muy indeciso. No, es que es la contradicción de la verdad. Por eso es un filósofo de prototipo, ¿me entiendes cómo? Porque todo el mundo dice, no le creas a los anteriores, ¿no? Él no se cree ni a sí mismo, ¿me explicó? O sea, como muy fregón. Es escéptico. Es escéptico, exactamente. Por eso está es una línea divisoria entre un ensayo y una hipótesis científica. Es distinto. Cuando tú haces una hipótesis, quieres comprobar. Vas a querer comprobar. Este cuate no quiere comprobar. Exacto, muy bien. ¿Ensayar qué es ensayar? Intentar. Muy bien, eso muy bien, Jenny. Ensayar quiere decir intentar. No quise conseguir, no, es intentar, ¿ok? Entonces, el giro irónico es muy interesante. Y luego una conclusión, ojo, no dogmática, ¿sí? Y provisional. ¿Qué quiere decir provisional? O sea, ahorita rige eso. Vean qué delicia de pensar. ¿Sí o no? Y esa estructura la lleva con varios temas, por ejemplo, todo el libro. Todo el libro. Pero esto es va caminando. Un ensayo. Un ensayo. Exactamente. Pero es un poco como la Guimarães, ¿no? De que te presenta un caso, lo que es, uno dijo tal, pero otro dijo tal, entonces, ¿qué pasaría si hiciera tal? Entonces, el otro dijo que tal, entonces, ¿no? El Talmud tiene su propia, ¿cómo se llama? Su propia estructura, pero tiene estructura, muy bien. O sea, también tiene su propia estructura. Este cuate tiene su propia estructura de hacer un ensayo, como dice, pero él propone los ensayos. Está muy chingón porque nos enseña a hacer ensayos. Y lo más fregón, ahorita, justo lo que dijiste, Jenny, es que es un intento. Entonces, si yo digo digo, voy a hacer un ensayo, ya estoy diciendo que no es conclusivo. La conclusión no es absoluta. ¿Sí me entienden? Es como dice. Como dice, la conclusión es, ¿qué dije? Es, no es dogmática, ¿qué quiere decir? No es impositiva y es provisional. Si encuentras mañana otra que te suene más convincente, toma, adelante, ¿ok? Un poco el estilo lo toma de las cartas de Séneca. Sí, de Cicerón, de Séneca, de Plutarco y de Pico. Sí, muy bien. Los que hacen podcast toman esta estructura, hacen la pregunta, Fíjate que yo creo que sí, tienes razón. Los podcasteros, Pusha, ¿es tu estructura? ¿Sí? Ok, él toma al ensayo como forma de filosofar, ¿ok? O sea, así se filosofa para él, ¿ok? En esta estructura que estamos viendo, ¿ok? Donde se observa sin maquillaje la ética de la duda, preferir la modestia que la certeza violenta. Vean qué chingón está. Él estructura la ética de la duda. La ética de la duda, ¿qué es? La ética de la duda. Preferir la modestia que la certeza violenta. O sea, esa es la, por eso se llama la ética de la duda. Por eso es ético, porque es bueno. ¿Sí me entiendes? O sea, dudar es bueno porque está versus la certeza violenta, que es lo que se estaba viviendo. Entonces él viene a cambiar eso, a decir, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Exacto. A eso se llama, ¿saben cómo se llama así chingón? En idioma chingón. Se llama humildad epistemológica. ¿Qué es? ¿Se acuerdan qué era la palabra epistemológica? El origen del conocimiento. Bueno, aquí el origen del conocimiento es humilde. Es totalmente humilde, es escéptico, es qué sé yo. Está cañón. Y provisional, ¿ok? Pero así le da duro a y así nos llena de máximas impresionantes con esta metodología. Con esta actitud, ¿ok? Es que está atacando el dogma sin atacarlo. Diciendo, yo dudo, todos deben de dudar. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero sí. Es decir, tú estás equivocado. No. No. O sea, pero sí dice, le parte la idea. Si ser humildes en el conocimiento, se está reflejando en el otro igual. Dice, tú también te ves. Sí. Porque nadie sabe si tiene la verdad absoluta. Sí. Entonces, matar por una verdad que no sabemos si es absoluta es. Es absurdo. Es absurdo. Que esa es la diferencia con los anteriores que vimos, ¿eh? O con Lutero, por lo menos. Cada uno me acaba que él tenía la verdad. Que él tenía la verdad, ¿no? El más claro, Lutero, ¿no? Lutero. Que destruye una iglesia y levanta otra, ¿no? Exacto. Ok, entonces, estos ensayos no fue un libro, es lo que le estoy diciendo. No es que compiló un libro y lo vendió en la chingada. Son los escritos de 20 años de trabajo. ¿Y dónde los publicaba? No, pues así. ¿No? Y ya luego se compilaron. Alguien hizo un compendio. Sí, alguien hizo un compendio. Pero son 20 años escribiendo ensayo, ¿sí? Que es un ensayo, como dijimos, es un intento, es una prueba, es una exploración, ¿sí? Y no es te voy a demostrar, ¿ok? Como ya dijimos. No hay eso. Es una mente pensando en voz alta sobre la condición humana, ¿ok? Y es muy revolucionario por varias cosas que les voy a decir ahorita. Súper revolucionario. ¿Okay? Primero, es un género nuevo. O sea, esto en este momento es un género por completo nuevo. ¿Okay? Y entonces, pensar en fragmentos desde la experiencia, no de sumas ni sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Muy, muy como Da Vinci, muy al estilo Da Vinci. Pensar en fragmentos desde la experiencia, desde lo que te está pasando a ti y lo que tú carburas, o lo que tú concluyes de lo que te está pasando. Y eso no estás honrando las sumas anteriores por sistema. ¿Ok? Entonces él no es epicurista. ¿Leyó a Epicuro? Sí, pero no es epicurista. ¿Sí? ¿Leyó a los estoicos? Sí, tiene gran influencia en los estoicos, pero no es un estoico. ¿Sí me explicó? Él por su propia experiencia. ¿Ok? Este sistema hace del yo, un objeto legítimo de filosofía. O sea, el hombre es un objeto legítimo para filosofar per se, ¿ok? Y la duda es una virtud, ¿ok? Y la vida cotidiana es el laboratorio del filósofo, la vida cotidiana, ¿no? No, está muy cañón, no es un filósofo de salón, es un filósofo de la calle, ¿ok? Está muy chingón. Con todo y que se fue sus, ¿cuánto dijimos? Unos 10 años, ¿no? 10 años, ¿ok? Ok. Ahora, una pregunta. Sí. Esta estructura, forzosamente necesitas un ejemplo histórico para poder, llamarle generar el pensamiento. ¿Cómo? Porque en esta estructura que plantea, ajá, plantea este ejemplo histórico, ¿no? Sí. Entonces, si un filósofo es de calle, alguien que no tiene contexto histórico, puede regirse bajo esta estructura o no? Lo que pasa es que él está muy compuesto, porque dijimos que trae a los anteriores también para legitimizar su experiencia. Sí, pero sí tiene conocimiento, pero él lo que estás leyendo ahorita es que la calle es donde realmente se ejerce la filosofía. 100%. ¿No? 100%. Pero alguien que no tiene este conocimiento, pues porque no todo el mundo es tan estudioso como él. Va a estar difícil que te pueda ser él tan elocuente. A lo mejor la tiene, a lo mejor la tiene. Pero no te lo va a escribir como te lo va a escribir este cuate con esta pero estructura. Sí se puede escribir un ensayo de filosofía sin esta estructura. Sí se puede, pero lo que él hace es que como que él se aprovecha de lo que sí tiene. Okay. ¿Sí? Que tiene la experiencia, pero también tiene el conocimiento. Pero también estuvo en los libros, pero también fue alcalde, pero también. Entonces ve lo que hizo. O sea, ahora sí que en un combo. Ahora, no propone un método. Es lo que tú estás viendo como si propuso un método. No. Él usó ese método, pero no está proponiendo un método. No lo normó, no lo dogmatizó. Total, o sea, es lo que hizo él, es él. Entonces la gente lo tomó como un muy buen método de ensayo. Pero él no lo propuso como un sistema, ¿me explico? Okay. Muy bien. Ahora vean. ¿Qué horas son? Bueno, tenemos unos minutos. Vamos a ver esto. Para la próxima clase vamos a meternos a los ensayos. ¿Ok? Entonces vamos a ver este slide. Vamos a desglosarlo. Concéntrense, porque está bueno. Y ya la próxima clase vemos ensayos, vamos a leer el libro de los ensayos, que a mí ya me gustó mucho hacer eso, porque creo que le entramos directo al, ¿cómo se llama?, al autor, ya saben, o sea, y lo tratamos de desmenuzar, ¿ok? Entonces, vean, tenemos ejes temáticos, o sea, los ensayos son miles, son muchos, son demasiados, pero están como divididos, ¿ok? ¿Sale? Entonces, en ejes temáticos. El primer eje, ¿qué dice arriba? El yo y la identidad, ¿ok? El yo y la identidad. El yo, no, pero debe decir el yo. Es el yo. Ah, este tiene yo. Con razón. Debe de decir. Yo y la identidad. Debe de decir el yo, perdón, ¿ok? Sí, es el yo. Perdón, ¿ok? Ok, dice así un poquito: no somos una esencia fija, o sea, el yo no es fijo. No es una esencia fija, sino. Aquí legitimiza algo muy chingón, que ya lo hemos visto en otras palabras, que es si cambio de opinión, no soy falso, simplemente soy humano, ¿ok? Entonces es de humanos cambiar de opinión, ¿ok? Como dice el dicho de sabios cambiar de opinión, para él es de humanos cambiar de opinión, no es falsedad, no es tontera, no es estupidez, no es inmadurez, no es nada, simplemente es humano. Está muy cañón esto que le estoy diciendo, porque acuérdense que lo que dijimos anteriormente en la clase pasada, identidad era igual a sentencia, ¿ok? Entonces la gente tenía miedo de cambiar de identidad, de católico a protestante, de protestante a católico, a escéptico o whatever, porque no se podía cambiar de opinión, ¿no? ¿Cómo no? ¿Sí o no nos pasa a nosotros? O sea, nos pasa a nosotros que estamos metidos en una identidad, en una identidad compuesta, ¿sí? Y está difícil que cambiemos, porque si cambiamos, la sociedad nos ve como ¿qué? Como falsos, inmaduros, en crisis, convenencieros, desvirtuados. O sea, no es una virtud cambiar de opinión. Él aquí pone algo muy cabrón. Si es una virtud, si es virtuoso cambiar de opinión. ¿Okay? Se vale recalcular, ¿ok? Es honesto aceptar la inestabilidad. ¿Ok? O sea, ven qué cañón. Es muy honesto aceptar la inestabilidad. Y abrazarla y decirla y con toda la. ¿Ok? Muy bien. Sí. Soy inestable y soy vulnerable. Exactamente. Ok. Muy bien. Número 2. ¿Qué dice? Ayúdenme. Ok. ¿A qué se refiere? Vean qué chingona frase. La costumbre como tirano invisible. Ok. ¿Se acuerdan cuando hablamos del poder de Maquiavelo? ¿Cuál es el poder más cabrón? El que no se puede. El que no se, el que es invisible. Exacto, que no, exacto. De la misma manera, él agarra y dice, igualito, la costumbre como tirano invisible. Creer que lo normal es verdad. Vean esto. Creer que lo normal es verdad. ¿Está cañón? Lo familiar es lo correcto. O sea, lo que nos es familiar es lo correcto. Nuestras certezas morales son hábitos heredados, no verdades examinadas. Vean esto, qué cañón. Nuestras certezas morales, lo que nosotros no preguntamos y damos por bueno, son certezas morales, correctas. Son hábitos heredados, dice él. No son verdades examinadas. A mí me dijeron que esto es correcto. ¿Ya lo analizaste? ¿Ya lo, no? ¿Lo deconstruiste y lo volviste a construir? No. Entonces, ¿qué es? Es una verdad. Es un hábito heredado que no ha sido que examinado. ¿Ok? Entonces no es ninguna verdad. ¿Ok? ¿Ya vieron qué cabrón? Entonces, bueno, lo que él dice es, dice, la costumbre, eso sí, estas dos cosas que dije, estas tres cosas, creer en lo normal que es la verdad, ¿sí? Dar por lo que es familiar correcto y justamente darle las certezas morales que no son examinadas, ¿ok? Eso hace que la costumbre sea la tirana invisible, ¿ok? O sea, así se compone el poder invisible de la costumbre. ¿Ok? ¿Está fuerte o no? ¿Cómo? Contra todo. Lo que no ha sido examinado. Por eso él dice, por eso dije, aunque parafrasea Aristóteles, pero no compra su suma, no compra su sistema. Entonces, vamos a examinarlo. O sea, él dice, no es que no. Vamos a examinarlo, hay que examinar. Y también, ¿por qué? Pues hay que actualizar. No es lo mismo hace 300 años, hace 1000 años, que ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es la tercera? Escepticismo como ética. ¿Qué es ello? Ok. Eso ya lo dijimos un poquito. Escepticismo como ética. Escepticismo como ética. O sea, el decir soy escéptico, pero no como flaqueza de ignorancia, sino como ética, ¿ok? Como brújula de comportamiento, muy bien, ¿ok? Nadie es dueño de la verdad. Humildad intelectual, prudencia moral y tolerancia civil. Vean qué chingón está esto. Tres cosas. Humildad intelectual, prudencia moral y tolerancia civil. Otra vez. Humildad intelectual, prudencia moral y tolerancia civil. ¿Hasta qué extremo? ¿Ok? A ver, pero vamos a desglosarlo. Humildad intelectual ya es, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Prudencia moral, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo puedo participar o no? ¿Cuándo puedo ser activo en lo que está sucediendo? ¿En qué momento tengo que ser prudente y en qué momento tengo que participar? Muy bien. Está hablando del juicio, Linda. Está hablando del juicio. Prudencia moral es, lo moral es lo que juzga lo bueno y lo malo. Esa es la moral. Entonces le dice prudencia. También lo dicen los sabios del Talmud, del Pirkei Avot. Dice, no seas ojete en los juicios. O sea, dice más bien, sé... ¿cómo dice? Sé lento y sé como muy prudente. La verdad habla de prudencia en establecer un juicio. O sea, sé prudente, no seas ojete. O sea, no digas malo, bueno, este es malo, malo, malo, bueno. No seas así. ¿Ok? Está muy atado con todo lo que está proponiendo, porque cuando no hay una verdad absoluta, no puede haber un juicio absoluto. Tiene que haber prudencia. Prudencia moral. Y tolerancia civil. ¿Qué es tolerancia civil? Vale. Sí, disculpa. Tolerancia civil. No, es la convivencia. La convivencia en la calle. ¿Con el qué? Con tolerancia. Si el otro no piensa igual, o el otro no se viste igual, o el otro come diferente o huele diferente. Entonces, tolerancia civil es la buena convivencia en el Estado, en la sociedad, ¿ok? Y bien, entonces, dice, el problema no es creer algo, el problema es matar por ello, ¿ok? No es creer algo, sino matar por ello. Puta, está muy cañón. ¿Cómo no le hacen caso a Montaigne? Eso va un poco en línea con lo de la libertad de expresión, ¿no? De todo bien con la libertad de expresión, siempre y cuando no corra, no, o sea, no, no, no sacrifiques, o sea, los derechos de los demás. Por ejemplo, me está llegando a la mente de la pregunta que hiciste de la libertad de expresión o del comentario. Seguramente ustedes vieron la película Skokie. ¿No? Puta, la tienen que ver. Skokie. Fue una película de la vida real que pasó en Skokie, en Nueva York, sí, por ahí. Donde, de los nazis, o sea, eran unos neonazis que se basaban en la primera enmienda y querían a fuerzas desfilar basados en la legalidad de que se pueden. Pero entonces vienen los paisanos y dicen, no manches, pues ¿cómo crees? Si me están ofendiendo. O sea, una cosa es que te puedas, y viene mucho al caso con lo del 7 de octubre más, porque una cosa es que en las universidades puedas tener libertad de expresión y otra cosa es que tu libertad de expresión me ofenda y me amenace a mí. ¿Okay? Entonces ahí, pues ahí, entonces dice, ok, el problema no es creer en algo, el problema es matar por ello. ¿Okay? Que de hecho se comprobó que del auge de las protestas y del auge de todo eso del 7 de octubre se generaron amenazas reales. O sea, no fue todo en. No quedó todo en libertad de expresión. ¿Ok? Va. Ok. ¿Qué sigue? ¿El que sigue cuál es, Ruti? Llamamos bárbaro, barbarie y relatividad. Llamamos bárbaro a lo que no es nuestra costumbre. Oigan esto, llamamos bárbaro a todo aquello que no es nuestra costumbre, ¿ok? Y entonces con esta tesis de este cuate, con este ensayo, lo que hace es que desarma lo que se llama el etnocentrismo. Etnocentrismo es, obviamente, yo soy el más fregón, mi etnia es la más fregona, yo soy lo único que vale la pena, yo soy la verdad, yo soy supremo, yo soy el mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está muy cañón. Barbarie y relatividad. Todo es relativo, depende de todo, ¿no? O sea, miren, les voy a poner un ejemplo de Turkana, ¿no? Judy, fuimos a Turkana. ¿Se te hacen bárbaros? ¿Tienen lo bárbaro? O sea, ¿les decimos nosotros bárbaros? Sí, porque comen de determinada manera, porque sus costumbres sexuales son de determinada manera, su manera de hacer justicia es de determinada manera. O sea, su manera de tratar a las mujeres, sí, muy cañón de determinada manera, pero sí, yo ya fui con ellos a fondo. Están más avanzados que nosotros, se los juro, en muchas cosas. En convivencia, en supervivencia, ¿sí? En resiliencia. Son más avanzados que los hombres modernos y civilizados, se los juro. Entonces, es lo que él dice, barbarie, pues quién sabe, es relativo, ¿no? Muy bien, ¿qué sigue? Ya lo vimos eso, filosofar es aprender a vivir, a morir, y aceptar la muerte intensifica la vida, eso ya lo vimos. Luego, la amistad es afinidad profunda, ya la vimos también y lo vamos a recalcar. El cuerpo, la enfermedad y la experiencia. Ok, aquí habla también, tiene muchos ensayos que hablan de el dolor, el cuerpo, la enfermedad y la experiencia. O sea, como dijimos de Job, todo es chingón o no chingón, hasta que te toca. ¿Sí me entienden cómo o no? Y es bien fácil dar consejos, y es bien fácil hablar de los demás, y es bien fácil juzgar y decir, pero hasta que a uno le toca, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, si alguien se siente mal, estás con el que se siente mal, y le estás dice lo que tiene que hacer, y tómate, y hazte, no pasa mucho con las mamás, ¿no? O sea, hazte, ya, güey, no pon ni conmigo mismo, hazte para allá. Ya saben cómo, o sea, es el dolor. Entonces, él habla mucho del dolor, habla mucho del hábito, habla del envejecimiento, habla del cansancio, habla del placer, muy cañón, y lo desenmascara el placer, el sexo. O sea, todo lo que es corporal lo desenmascara tal cual como es, como lo siente uno, porque sí lo sentimos. Y de hecho, creo que todos lo sentimos igual, pero nadie lo dice, nadie lo desenmascara, y todo el mundo lo tiene escondido bajo un tabú, ¿no? Para no llamarle por su nombre, ¿ok? Y por último, la educación y la formación de carácter. Muy bien. Educación y formación de carácter. Dice, no memorizar dogmas. O sea, ¿cómo educar a los niños? No con memoria de dogmas, sino formar juicios. Vea qué chingón esto. O sea, no memorizar dogmas, sino formar juicios. Educar para discernir, ¿ok? No para fanatizar, ¿ok? O sea, educar para discernir, para explorar, para cuestionar, ¿ok? ¿Ok? Y para aprender, vean qué chingón está esto, para aprender a vivir en la ambigüedad. ¿Nosotros enseñamos así? Es, creo que estamos en el otro extremo. O sea, creemos que protegemos a los niños si les damos el acceso a una verdad fácil, consumible y blindada. ¿Sí me explicó? Y entonces es totalmente lo contrario. Su manera, su epistemología y su educación, su pedagogía, es por completo diferente. Es aprender a vivir en la ambigüedad, en la relatividad, en qué sé yo, en eso que no sé. Puta, pero ¿cómo le haces para ser personas de bien? ¿Ok? Pues autoconocimiento, tolerancia y prudencia. ¿Ya entienden? Y lo demás es lo de menos. Lo demás es lo de menos. ¿Ok? Ok. Para acabar con esta parte y ya con eso nos vamos, nada más para que sepan, estos ensayos, tú dijiste, Alex, preparan el camino para la modernidad. Estos ensayos abren la ventana para la modernidad. ¿Ok? Descartes, Spinoza, muchos más, ¿no? Locke. O sea, ahora sí ya vamos, después de Montaigne, que no vamos a acabar, vamos a acabar la próxima clase, pero abre el camino para la modernidad. Esto fue lo que acabamos de leer y lo que acabamos de discernir, todas estas ideas medio locochonas que parece, ¿cómo se llama? Que nos hace mucho sentido común, pero aún hoy, pónganse a ver, hoy no estamos ahí. Con todo y que somos modernos, con todo y que llegamos a la luna, con todo y que hay liberalismo por todas las maneras, no estamos ahí, no estamos ahí. ¿Ok? Entonces, está cañón. Y por último, con esto voy a cerrar la clase, dice, estos ensayos de Montaigne nos sirven no para aprender a pensar, sino para aprender a vivir pensando. Vean la diferencia, y por eso es un filósofo chingonométrico. ¿Por qué? Porque ese es el chiste, aprender a vivir pensando, viviendo en esa ambigüedad. ¿Ok? Buenas noches. Gracias.